Soy Martín Queraltó, compositor, bueno, autor de la música de El viaje a corazón de las tinieblas, con texto de Alberto Weiner. La idea surgió de charlas en común, de extrapolar un texto como el de Conrad y otros textos a el momento actual, que justo ahora con la foto esta del niño sirio es como que tiene mucha, mucha fuerza, pero que siempre está, que es un viaje a lo más oscuro del ser humano. De ahí, de las charlas con él, salió este viaje al corazón de las tinieblas y fundir música, escena, canto, drama, siempre es extremadamente difícil. Así que la verdad que creo que hemos hecho por lo menos un buen esfuerzo. Yo soy Alberto Weiner, escribo teatro hace muchísimos años, también hago puesta en escena, y un poco la idea de Conrad y todo el mundo ese del colonialismo y después sobre todo del postcolonialismo, del llamado proceso de descolonización, es algo que hace muchísimos años viene rondándome y me parecía que era un tema que para una persona de mi edad, yo tengo ya pasado 70 años, viví los 60, viví el entusiasmo de África que parecía liberarse y las decepciones posteriores, y viendo lo que ocurre en este tercer milenio, me pareció que era un tema apasionante, y conociendo la música de Martín y una ópera anterior que yo había visto de él que me pareció fascinante, me pareció que daba el clima exacto de esto que nos está ocurriendo, de este tiempo terrible que ahora, no sé si oportuna o inoportunamente, ha tomado ribetes especialmente dramáticos, pero que es latente desde finales del siglo XIX, que pensábamos que iba a ser distinto. La gente de mi generación pensó que iba a haber otra cosa y que realmente lo que se pueda ver, lo que nos espera el tiempo por venir, si es que queda algo de tiempo por venir, ya nos asusta, ¿no? Nos preocupa. Todo eso tratado de llevar a la metáfora, a la potencia de la palabra, a la potencia de la música que sea, y que fundamentalmente que la palabra por un momento dado sea música y que la música sea palabra. Esencialmente es eso.